Buen día, Omar, buen día a los oyentes de LU32. Bueno, gracias por atendernos, de Franchi. No, por favor. ¿Cómo es la situación con respecto al cierre de este frigorífico? Bueno, concretamente, el gremio de la alimentación fue notificado del cierre del frigorífico. Bueno, en el día de ayer los trabajadores han recibido el telegrama de despido, telegrama que ha sido remitido en base a una causal de crisis empresarial, donde los trabajadores han sido despedidos de acuerdo al artículo 247 con el 50% de la indemnización. El frigorífico ha paralizado todas las actividades. Los trabajadores, bueno, han rechazado el despido, han pedido la inmediata reincorporación. Y bueno, y al no tener una respuesta enseguida, los trabajadores tomaron la decisión de tomar pacíficamente el establecimiento, cosa que está ocurriendo en este momento. Y bueno, la Confederación General del Trabajo Regional Azul se reunió en forma inmediata y tomó la decisión, bueno, de acompañar todas las gestiones de los trabajadores y del gremio, expresar la solidaridad. Y en el día de ayer hemos decretado el estado de alerta y movilización de la CGT con la participación de la mayoría de las organizaciones gremiales de Azul. Nosotros estamos acompañando este conflicto, estamos acompañando a la entidad sindical. Para Azul es un conflicto extremadamente delicado, teniendo en cuenta que entre trabajadores efectivos y trabajadores de faena estamos hablando alrededor de 300 trabajadores, lo cual es una de las empresas más importantes de la localidad. Bueno, se están haciendo gestiones en todo sentido. Hemos estado reunidos con las autoridades municipales. En el transcurso de la semana va a haber una reunión del Comité Preventivo Crisis de la comunidad. De Franchi, ¿dieron los motivos la gente del frigorífico? ¿Por qué el cierre? Bueno, ellos toman como motivo una situación de crisis de la empresa. Pero bueno, nosotros, de acuerdo a lo que nos transmiten los trabajadores y la organización sindical, hasta el día del cierre el frigorífico estaba trabajando en forma normal, 12 horas por día, la producción se vendía todo, o sea que nos tomó de sorpresa a los trabajadores, tomó de sorpresa a todo el mundo el cierre del frigorífico. ¿Había tenido problemas en algún otro momento esta empresa, no? No lo escucho. ¿Había tenido problemas, digo, en algún otro momento esta empresa? ¿Había tenido algún inconveniente? Bueno, la empresa tuvo algunos inconvenientes con la organización gremial, pero fundamentalmente en la aplicación de convenio de los trabajadores, pero era una empresa, a todas luces, una empresa sólida, una empresa que tenía nivel de trabajo importante. Pero bueno, ellos aducen situaciones... No, fundamentalmente las variantes del dólar, situaciones de deudas que tendría el Estado Nacional, bueno, un cúmulo de situaciones que son ajenas a los trabajadores. Hugo, o sea, buenos días, Agostina de Lepiane lo saluda. Buen día. Bueno, consultarle, usted mencionó que se va a reunir el comité de crisis, que hay reuniones también con el gobierno, hay gestiones de todo tipo. Bueno, la pregunta es, ¿cómo van a seguir de ahora en más, teniendo en cuenta que los empleados permanecen de manera pacífica dentro del establecimiento? ¿Y qué tipo de reunión se mantuvo con el intendente Omar Duclos? Bueno, hubo una reunión donde participó el intendente Omar Duclos, participó el centro empresario, la CGT, la organización sindical. Y bueno, en el transcurso de esta semana van a haber más reuniones. El Ministerio de Trabajo también ha citado a las partes una reunión el día viernes en la ciudad de La Plata, donde van a participar el gremio, la empresa y las autoridades ministeriales. Y bueno, se está trabajando en todo sentido. Bueno, el gremio y los trabajadores tienen una solidaridad expresa no solo de la CGT de Azul, sino también debo destacarlo que hay organizaciones sindicales de la ciudad de La Barría que se han llegado hasta nuestra localidad y nos han expresado la solidaridad a los trabajadores de Azul, que es un hecho más que destacable. y que bueno, estamos todos juntos tratando de ver si la empresa revela la situación. Claro. Hugo, mencionaba que los empleados permanecen de manera pacífica dentro del establecimiento. ¿Cómo es esa situación? ¿Desde la misma jornada de ayer ellos están allí? Los trabajadores están en forma pacífica, fundamentalmente cuidando, ¿cierto?, de que la empresa no produzca ningún vacío. O sea, que la empresa no se lleve herramientas o maquinaria y sea el final de la situación laboral de ellos. Entonces, ellos están están tratando de cuidar sus propios intereses, ¿no? ¿Cuánto hace que funciona este frigorífico en Azul? Este frigorífico, estimadamente, más de 30 años. ¿Y los capitales son de Azul o son de fuera? Hola. ¿Los capitales son de la ciudad de Azul, digo, o son de afuera? No, son capitales alemanes. Ajá. Y la decisión del cierre del frigorífico, según lo manifestado por los representantes de la empresa a nivel local, es una decisión que viene desde Alemania. Mencionó también, Hugo, que los tomó totalmente por sorpresa, ¿no?, este cierre. En horas de la mañana trabajaron normal y a la tarde no les permitió el ingreso a los trabajadores. ¿Fue algo así la situación? Perfectamente. Estuvieron trabajando hasta el mediodía y a la tarde hubo una reunión donde, bueno, se les notificó a los trabajadores que iban a ser despedidos. Los trabajadores esperaron recibir el telegrama y bueno, y ahí se tomó la decisión de ocupar pacíficamente las instalaciones y rechazar los telegramas y empezar a hacer todas las acciones y a movilizar a la comunidad para tratar de lograr la recuperación. De Franchi, ¿todos los trabajadores quieren continuar trabajando o algunos quieren aceptar indemnización? ¿Cómo es esa situación? Entiéndame que los trabajadores sufrieron una situación de shock inmediato. Muy complicado. Hoy los trabajadores recién están tomando conciencia de la magnitud de lo que significa un despido de esta manera. La mayoría de los trabajadores, por lo que nosotros pudimos evaluar en la asamblea que se hizo anoche, la mayoría de los trabajadores lo que quieren es tener estabilidad laboral y continuar con su trabajo. Bueno, De Franchi, le agradecemos por habernos atendido. No sé si usted quiere agregar algo más y aprovechar que, bueno, seguramente compañeros de los gremios están escuchando y acompañando en este momento a los trabajadores, ¿no? No, yo agradecerle a ustedes y reiterarle esto porque la comunidad de La Barría tenga en cuenta que para nosotros es más que importante que muchas organizaciones de esa localidad están acompañándolos en este conflicto a los trabajadores, porque es un momento muy difícil que están viviendo esos trabajadores y sus respectivas familias. Nosotros lo que estamos haciendo es tratando entre todos de acompañar a la organización sindical que nos crea a los trabajadores y fundamentalmente a los trabajadores para que encontremos entre todos, Dios quiera, la posibilidad de reapertura de una fuente de trabajo tan importante para nuestra localidad. Un frigorífico, me quedó pendiente esa pregunta, de Franchi. ¿Un frigorífico de qué productos es esta? El frigorífico faena aves y liebre. ¿Aves? Sí, sí. Aves y liebre. Es un frigorífico de gallina y de liebre. Hace las dos actividades. Muy bien. Bueno, de Franchi, muchas gracias. Es muy amable.